Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Circo Beat de Fito Páez fue uno de los discos más importantes del 94. Fue editado también en Brasil con tres bonus tracks en portugués. Acá, Nas Luzes de Rosario, junto a Herber Viana. Festa, nas luzes de Rosario, festa. Tua vida é o meu passado, cerca. Isso é verdade. Mira, tua vida tão preciosa, mira. Tua vida transformou. Isto é verdade. E a vida como vem, vai. Não, o amor que será sempre. Quando saímos nessas ruas tanto, bebemos nesses bares santos. Isto é verdade. Algo me diz que nós perdemos algo. Perdemos e ganhamos algo, algo de verdade. E a vida como vem, vai. Não, amor que seja sempre igual. Nada faz a solidão aumentar mais do que a alegria que se vai. Voltar, voltar, voltar, voltar. Como é tão certo voltar pra te encontrar. Tira as roupas do teu corpo, tira as roupas do meu corpo, tira. Isto é verdade. Lembra dos tempos de uma primavera, dos sonhos que esquecemos nela, era verdade. E a vida como vem, vai. Não, amor que seja sempre igual. Nada faz a solidão aumentar mais do que a alegria que se vai. Voltar, voltar, voltar, voltar, voltar. Como é tão certo voltar pra te encontrar. Festa, nas luzes de Rosário, festa. Tua vida, meu passado, cerca. Isto é verdade. E a vida como vem, vai. Y el tema más conocido del disco Circo Beat, Mariposa Tecnicolor, en la versión en portugués, con la participación de Caetano Veloso. Todas las mañanas que yo viví, todas las ruas donde me escondí, un encantamento de un amor, sacrificio de dos mães, meus sapatos de charol. Al domingo se a un club, salvo que Cristo continúa ali na cruz. O Sarcusa dele é catedral. E a torcida grita gol toda segunda no jornal. Tudo gira, gira. Tudo sob o sol te projeta na vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que te via, cada sensação projetada na vida. Mariposa tecnicolor, vi suas caras de resignação, eram tão felizes e ainda são cheios de dor. Elas cozinharam no arrom e ele erguia seus princípios de sutil imperador. Por fim tudo aconteceu, só que como sempre o tempo não esperou. A melancolia de estar vivo neste mundo, ou de morrer por uma estúpida razão. Tudo gira, gira, tudo sob o sol te projeta na vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que te via, cada sensação projetava na vida. Mariposa tecnicolor, nos conhecemos antes, desde de ontem, mesmo em local distante, eu sempre estive perto de você. Levo uma voz cantante e levo a luz do trem. Do meu destino errante, levo os teus sapatos nos meus pés. Hoje eu volto pra te ver. Hoje eu volto pra te ver. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Diol. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Gracias por venir. Un poco más de reggae en Cerca de la Revolución. Los Cafres, tus ojos. Cupen verdades que están sin consuelo aparente. La belleza cuando calmas, qué preciado sol me iluminó en tu amor. Siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? lucecita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular, no. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. No podés disimular cuando hablan tu corazón y el mío. Oh, oh, oh. Se entienden muy bien, muy bien. Le doy crédito a esta unión que es para siempre. Mi alma me lo pide, sí, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, ¿será que sos un ángel? No podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Aquí inauguramos Rock del País, presentando una banda de cada provincia. Esta vez le toca a San Juan con Mamá Perfecta, una banda de reggae y hip hop que se formó en 2002. El reclamo social es una de sus características, como en este tema de su cuarto disco. Suena La Paga. Más land, piden pan, no le dan. Divididos, inédito en vivo en el Luna Park en el año 2006, Vida de Topo. We'll be right back. el General Paz y la Triple Frontera hacen Carnavalero. Mensaje de los soneros que le mandamos desde aquí. La tierra se está moviendo y vamos a cantarlo así. Y con la esencia de este río que lo dimos aquí. Va llegando por llegar, baile toque toque, baile carnaval. Que não haja mais tristeza, que não volte nunca mais. Dance toque toque, dance o carnaval. Que se enciende el escenario, que se pinte la ciudad. Baile toque toque, baile carnaval. Desse lado do planeta, onde vem no carnaval. Liberando a alma, carnaval. Parten los hermanos cuando están contentos. Carnavalero. Y para de pensar, ya se aflora el sentimiento. Carnavalero. Que venga libre de todo el mundo, por el cielo y por el mar. Carnavalero. Y aquí todo el mundo se divierte porque sí, que hoy es carnaval. Llegar, que te quiero con las luces, carnaval. Para que abra sus asas, para que aprenda a voar, para seguir con más corriente, carnaval. Para quererte como quiero, para besarte mucho más, para robar tu sonrisa, carnaval. Para ti, para ti, alegría, saber que te mucho más, te hace toque, toque, dance, carnaval. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.